Black is Black, desde Málaga para el mundo. Aquello te trae la mejor música pop rock para tus orejas. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar ahí. Estás escuchando Black is Black, tu programa de música. Aquí, en Onda Terral, Málaga, la buena onda malagueña. Sí, esos somos nosotros. Y hoy tienes suerte porque vas a escuchar un programón, la buena música de siempre, monólogo, comentarios, una llamada de un oyente que le quiere decir algo muy bonito a un amigo suyo. Vaya, vaya, vaya, vaya, ¿quién da más siendo gratis? Y hoy, como me está escuchando mi primo, y hemos pasado ratos muy buenos en nuestra juventud con esta canción, vamos a empezar con los Redbone, la reina bruja de Nueva Orleans. ¿Te acuerdas, Julito? ¡Wow! She'll put a spell on you. She'll put a spell on you. Mari, Mari, da, hoo, da, hoo, da. She's the witch queen of New Orleans. Of New Orleans. I'm gonna tell you a story, strange as it now seems, of zombies. Sí, ya hace tiempo de esta canción, José, pero eran los tiempos cuando mi primo y yo llevábamos nuestras melenas, nuestros pantalones de campana y tomacarrones. Sí, señor, buenos tiempos. Y sí, José, sí, no, todavía el hombre no había pisado la luna, solo la miraba desde aquí abajo. Vaya panda cabrones que tengo. Bueno, pues hemos empezado con Redbone, que era un grupo de indios nativos americanos, no sé si de los Cherokee, de los Apaches o de los Tomahawk, pero eran indios de estos que hicieron un grupo y sacaron esta canción y bueno, a mí me parece maravillosa siempre que la escucho y marcó una época muy importante de mi vida. Bueno, venga, menos rollo, a ver, ¿con quién seguimos? ¿Con quién vamos a seguir? Si esto es la buena música. Con el boss, Lucky Town. Sí, sí, sí. Se me ponen los pelos como escarpias, como botellines de cerveza, mamma mía. Y esto no para. Aquí en Black in Black, en Onda Terral, es donde puedes escuchar temazo tras temazo. Como esta sangre española. My whole world is burning. A ver, no se me amontonen, ya ha venido el Félix, el tío es que es rockero de estos intransigente, y entonces está, pero ¿qué es música es esa? ¿Qué música es esa? Pues música, chaval, tú escucha y pon ahí la oreja bien abierta y disfruta, que la música que pone tú aquello es lo mejorcito. Inma, Adolfo, ¿qué pasa, hermoso? Gracias por estar ahí. Y vamos a seguir escuchando música. Bob Marley. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long. Bam bam bam bam bam. Come on. A la la la la long. A la la la la long. Lonely long long long. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you. And starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. el Félix, mi rockero este preferido, que me está dando ideas. Dice, a 24 horas de rock. En mi vida me he muerto, de verdad. Uno de mis grupos preferidos, T-Rex, y este Amor Caliente. ¡Wow! Chicos, chicas, esas orejas bien abiertas para escuchar esto. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. But she ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. We'll be right back. La siguiente canción se la voy a dedicar a mis compis, los taxistas y a los camioneros que están de ruta, que ellos sí son sufridos, tanto unos como otros. Y como se llama Otra noche sin dormir, pues es que os viene al pelo. Rosendo, Barricada, con Aurora Beltrán, en directo para ti, para tus orejas. ¡Sube ese volumen! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta arriba! Machacando la cabeza pa' juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado. En el tren de madrugada se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche. ¿Cuántas noches se ha pasado este que estáis escuchando hablar ahora? Noche sin dormir ahí al volante con el tequi. Y mis compis lo mismo, y los camioneros, no os digo nada. Así que ánimo, que gracias a todos nosotros es que este país va para adelante, porque si tenemos que confiar en políticos. Bueno, a lo que iba. 7 de julio del 82, año del Mundial de España. Ese día actuaban por primera vez los Rolling Stones en Madrid. Aquello fue un acontecimiento nacional. Los Stones fueron tratados como si fueran algún jefe de Estado. Fueron recibidos por el entonces presidente del gobierno, Felipe González, y por el rey, que hoy es emérito. El concierto fue por la tarde en el estadio de mi Atleti. Sí, señor, ¿dónde iba a ser? En el Vicente Calderón. Ese día de verano en Madrid hacía un calor que te torras, como decimos nosotros, de ese de bochorno. Y horas antes del concierto empezó a nublarse. El tiempo amenazaba tormenta. Cuando faltaba poco para que salieran al escenario los Stones, el cielo empezó a tronar y la tormenta eléctrica descargó toda su furia sobre Madrid. Como es natural, se retrasó el empiece del concierto. La gente, a pesar del aguacero, no se movía expectante, pero se impacientaba. La multitud empezó a mosquearse mucho, pero mucho, y a silbar y a gritar. La cosa se ponía fea. Lo más sensato por parte de los Stones habría sido cancelar el concierto. Ese día, y cuando más arreciaba la lluvia y caían rayos y centellas, literal lo que os estoy diciendo, porque tuve la suerte de vivirlo, empezaron a sonar petardazos, se abrió el telón y allí estaban los Rolling Stones bajo el aguacero, sobre un escenario anegado de agua y de globos, pues se descolgó un racimo gigante de estos que tenía el escenario, bueno, caótico. Mick Jagger cantando con un chubasquero. Y para empezar ese mítico concierto escogieron esta canción que os voy a poner. En una entrevista, cuando pasó el tiempo, le preguntaron a Keith Richard qué concierto de tantísimos y tantísimos que había dado le recordaba con más cariño. Él contestó, el de Madrid en el 82, porque ese día Dios puso los efectos especiales. Y así fue. Chicos, chicas, con ustedes The Rolling Stone y la canción que abrió aquel conciertazo, Under My Thumb. Wow. Instead of me. Y ahora le voy a dedicar a mi compi el Félix, que está todo el rato: ¡ay, que me duermo! ¡Ay! ¡Uy, mira, esta me gusta más! ¡Uy, parece que mejoras! Pues te voy a dedicar una canción motera, porque el Félix, aparte de taxista, es muy motero. Pues para ti y para tu chica Dalia, Allá va el zorro, que en este caso el zorro eres tú. Estos eran los Sweet, sí, esos chicos dulces. Y Felipón, pues te doy las gracias, sí, le tengo que poner más énfasis, más... Vale. Gracias por tus consejos, trunco. Pero es que hay... Mira, esto es una radio y entonces hay historias que a uno le conmueven y no puedes estar ahí... Por ejemplo, el hacer radio tiene muchas satisfacciones... Y esta que os voy a contar es una de ellas. Hoy nos ha llamado un oyente y nos ha mandado un audio para un amigo suyo. Nos dice que es para demostrarle su amistad, que nunca se había atrevido a decírselo y hoy lo va a hacer en público ante toda España en nuestra radio Onda Terral. ¡Qué maravilla, amigos, amigas! Estas cosas, Felipón, ¿lo ves? Estas cosas me emocionan. La radio como vehículo para que la gente se quiera. Se dé un abrazo. Estoy impaciente por escuchar lo que un buen amigo le dice a otro. Adelante este emotivo audio. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró que fue la noche de bodas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser a tu padre a quien lo iban a encular? Rachechuan. Transexual, tu madre tiene muras del pene, no sé por qué, nunca más te podrás estar como te corro por detrás. Tu madre tiene muras del pene, es un transexual. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró, que fue la noche de bodas, que se iba a imaginar que iba a ser a tu padre a quien lo iban a encular. Transexual, transexual, tu madre tiene muras del pene, no sé por qué, nunca más te podrás... ¡Qué bonito! Thank you. Estos eran los chicos de la tienda de animales con su Wes and Girl, vaya temazo de aquellos locos 80. Y ya que estamos en esa época, vamos a escuchar a los Comunar. Runaway, qué temazo, gente. estaba sentado el otro día delante de mi ordenador cuando me acordé que tenía que llamar por teléfono a un compañero. Descolgué el auricular y marqué el número de memoria. Me contestó un tipo con muy mal humor diciendo: ¿qué quieres? Soy Ignacio Martínez, ¿podría hablar con Roberto Espárrago? Dije amablemente. ¡Te has equivocado, gilipollas! Me respondió el tipo y acto seguido colgó. No daba crédito a lo que me estaba ocurriendo. Cogí mi agenda para buscar el número de mi compañero y comprobé que efectivamente me había equivocado. Pero como aún recordaba el número erróneo que había marcado anteriormente, decidí volver a llamar a aquel tipo. Y cuando me cogió el teléfono, no esperé a que contestase y le dije: ¡eres un hijo puta! Y colgué rápidamente. Inmediatamente apunté aquel número en mi agenda junto a la palabra hijo puta. Cada dos o tres semanas, cada vez que estaba cabreado porque me llegaba una letra inesperada, o un aviso de multa, una carta del banco, o discutía con mi mujer, o alguna situación por el estilo, volvía a llamarlo y sin dejarle contestar le decía: eres un hijo puta. Y colgaba. Esto me servía de algún modo como terapia y me hacía sentirme mucho más relajado, la verdad. Unos meses después, la maldita Telefónica introdujo el servicio de identificación de llamadas, lo cual me deprimió un poco porque tuve que dejar de llamar al hijo puta. Pero de repente, un día se me ocurrió una idea. Marqué su número de teléfono y cuando escuché su voz le dije: hola, le llamo del departamento de ventas de Telefónica para ver si conoce nuestro servicio de identificación de llamadas. ¡No!, me dijo el tío grosero y me colgó el teléfono. Rápidamente lo volví a llamar y le dije: eres un hijo puta. Un mes después, estaba yo esperando con mi coche a que una ancianita saliera de la plaza de aparcamiento del Hipercor para meterme yo. Pero esta lo hacía muy lentamente. Y cuando por fin terminó la maniobra y se piró, yo me disponía a ocupar la plaza libre, pero apareció un Gol GTI negro a toda velocidad y se metió en el hueco que iba yo a ocupar. Claro, yo comencé a tocar el claxon y a gritar: ¡eh, oiga, que estaba yo esperando, que no puede hacer eso, hombre! El tipo del Gol se bajó, cerró el coche y se fue hacia el centro comercial ignorándome como si yo fuera invisible y no me hubiera oído. Yo me quedé completamente frustrado y pensé: este tío es un hijo puta. El mundo está lleno de hijo putas. Justo en ese momento vi un letrero de "se vende" en el cristal de atrás del Gol GTI negro. Lógicamente anoté el número y me fui a buscar otra plaza de aparcamiento. A los dos o tres días vi en mi agenda el número del hijo puta y me acordé que había anotado el número del tipo del Golf. Inmediatamente le llamé y le dije: buenos días, ¿es usted el dueño del Gol GTI negro que se vende? Pues sí, yo mismo. ¿Podría decirme dónde puedo ver el coche? Sí, por supuesto. Yo vivo en la calle de Don Ramón de la Cruz, esquina con Montesa. Es un bloque amarillo y el coche está aparcado justo enfrente de la casa, me dijo el tío. ¿Cómo se llama usted? Pues Enrique Juárez. ¿Y qué hora sería la mejor para encontrarme con usted y discutir los detalles de la operación, Enrique? Pues yo suelo estar en casa por las noches. ¿Puedo decirle algo, Enrique? Sí, claro, hombre. Enrique, eres un hijo puta de la hostia. Y colgué el teléfono. Inmediatamente después de colgar, anoté el número en mi agenda, al lado del otro, pero en este puse el nombre de hijo puta 2. Ahora tenía dos hijoputas para llamar. Y así estuve durante dos o tres meses, llamando a uno, ahora a otro, hasta que ya la verdad comenzaba a aburrirme un poco. Me puse a pensar en serio sobre cómo resolver este problemilla. Y al cabo de un par de whiskies y unas cervecitas, se me ocurrió algo. Primero, llamé al hijoputa 1. ¡Dígame! Hola, hijo puta. Pero esta vez no colgué. ¿Estás ahí todavía, cabrón? Sí, hijo puta. ¡Deja de llamarme eso! ¡Que no! Si supiera quién eres, te rompía la boca, asqueroso, maricón, me dijo el tío. Pues me llamo Enrique Juárez y si tienes cojones vienes a buscarme. Vivo en la calle Don Ramón de la Cruz, esquina Montesa, en un bloque amarillo, justo en la puerta donde hay aparcado un Golf GTI negro. ¡Soy hijoputa! Ahora mismo voy para allá, tú sí que eres un hijoputa y ya puedes ir rezando todo lo que sepas. Te voy a reventar, te voy a matar a hostias. Uy, uy, uy, sí, qué miedo me das, hijoputa. Y colgué el teléfono, tío. Inmediatamente llamé al hijoputa 2. Dígame. Hola, hijoputa. Y no colgué. Como te pille algún día, te vas a cagar. ¿Qué me vas a hacer, hijoputa? Pues que te voy a patear las tripas, pedazo de cabrón. ¿Ah, sí? Pues a ver si es verdad, hijoputa. Ahora mismo voy hacia tu casa. Y colgué. Por último, cogí el teléfono y llamé a la policía. Les dije que estaba en la calle Don Ramón de la Cruz, esquina con Montesa, y que iba a matar a mi novio homosexual en cuanto llegara a casa. Luego, hice otra llamada rápida a España Directo, a la tele, y les dije que iba a haber una pelea de pandillas en la calle Don Ramón de la Cruz, esquina Montesa. Y entonces me monté en mi coche y me fui para allá a toda leche. Te juro que es una experiencia que nunca olvidaré. La mayor pelea que he visto en mi vida. Hasta las cámaras de televisión pillaron. En fin, después de esto espero que cuando te llame por teléfono me contestes en tono amable. Ya sabes que no es bueno que yo me irrite. Place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me.

Mari, prima, que yo no me olvido de nadie, es que todo tiene que ir poco a poco por su camino. Mira qué canción más bonita te voy a dedicar. Y a la luna se le ve el ombligo. Seguro que a lo mejor a ti esto no lo has escuchado mucho, digo yo. No sé tus gustos, pero este es Fito y Fitipaldis y es uno de los que me encantan. Y esta canción ni te cuento. Te la dedico, prima. Un besazo, Rosmari. Tal vez el destino.

Directo, te voy a hacer un regalazo. Una de las grandes divas del soul, del blues. Una gran voz. Esta es Randy Crawford. Vas a disfrutar Knocking on Heaven's Door. Sí. Yeah. that long black cloud is coming down. And I feel I'm knocking on heaven's door. Well, Félix, que son dos horas de música, que yo tengo que poner de todo y todas las canciones que pongo son canciones que me gustan, que en algún momento de mi vida me han marcado por algo, porque he escuchado mucha música y me encanta. Y le voy a dedicar esta a Nacho, claro que sí, un pedazo de rock, pero de rock de verdad, no ese que escucha tu padre de los heavies. Estos son Led Zeppelin para ti, Nacho, y esto es rock, tío. My love. Led Zeppelin, Wale Lotta Love. Nacho, esto mola, tío. Y ahora me complace enormemente poneros una canción que fue la que me hizo amar el rock. Sí, cuando yo todavía escuchaba pues canciones, lo que se escuchaba en la radio, y uno era jovencito, y de Lola Flores, en fin, todo el folclore este. Un día alguien me puso esta canción y dije, ¡ah! ¿Esto qué es? ¡Esto me mola! ¡Slay! Feel the noise, ven y siente el ruido, estos eran Slay. Madre mía, en aquellos años 70, fantástico. Y nos vamos a rebajar un poquito. También en los 70 había discotecas y había llenapistas. Este es uno de esos temas que cuando sonaba se ponía a girar la bola esa. La bola esa de los espejitos, pim pam pim pam, y sonaban los Cas and the Sunshine Band y todo el mundo loco para bailar. ¡Sec, sec, sec! Muchas gracias por estar ahí. Espero con mi música y el humor y las cosas que hago haberos dado un empujoncito para empezar bien la semana. Cuando este programa acabe, nuestra emisora está siempre, siempre poniendo música una detrás de otra. Escúchanos, aunque no estemos los programas. Ya verás cómo no te arrepientes. Black is Black, todos los lunes de 5 a 7, aquí en Onda Terral, la buena onda malagueña, la mejor. Gracias por estar ahí, hasta el próximo lunes, sigue escuchándonos, no te vas a arrepentir, te lo he dicho, yo no miento, no te he dicho que aquí pongo la mejor música, pues ya te estoy diciendo, hombre. Shake, shake, shake your body.